profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y muy bienvenido, amigo mío. Qué bueno que usted ya está listo para acompañarnos. Seguimos hablando todavía sobre Israel y las nuevas tecnologías. Como subtítulo para hoy, ¿qué es nanotecnología? Y antes de proseguir, considero que vale la pena hacer un paréntesis para definir esta nueva ciencia y técnicas que se aplican al nivel de nanoescala, unas medidas extremadamente pequeñas denominadas nanos, que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. Mediante esta técnica es posible fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Nano es un prefijo griego que significa mil millones y equivale a una mil millonésima parte de un metro. Es la unidad de medida que se usa en el ámbito de la nanotecnología. Un átomo es más pequeño que un nanómetro, pero una molécula puede ser mayor. Ahora, la nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, bueno, la misma demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevos, desconocidos hace pocos años. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Una dimensión de 100 nanómetros es importante en la nanotecnología porque bajo este límite se pueden observar nuevas propiedades en la materia, principalmente debido a las leyes de la física llamada cuántica. Hay dos tipos de nanotecnología. La primera es la reducción de tamaño. Los mecanismos y las estructuras se, diríamos, miniaturizan a escala nanométrica. Ahora, este tipo de nanotecnología ha sido el más frecuente hasta la fecha, más concretamente en el ámbito de la electrónica, donde predomina la miniaturización. En el segundo tipo de nanotecnología, se comienza literalmente desde un tamaño menor y se va aumentando. Se empieza con una estructura nanométrica como una molécula y mediante un proceso de montaje o autoensamblado, se crea un mecanismo mayor que el mecanismo con que se comienza. Este permite que la materia pueda controlarse de manera extremadamente precisa. De esta forma, es posible librarse de las limitaciones de la miniaturización muy presentes en el campo de la electrónica. Bien, en la nanotecnología, la materia se manipula hasta llegar hasta su elemento más básico. El átomo es un avance lógico e inevitable en el transcurso del progreso humano. Más que un simple progreso en la tecnología, la nanotecnología representa el proceso de nacimiento de una nueva era. Son múltiples las áreas en las que la nanotecnología tiene aplicaciones potenciales, desde potentes filtros solares que bloquean los rayos ultravioleta hasta nanorobots diseñados para realizar reparaciones celulares en el cuerpo humano. A continuación, permítame mencionarle cuáles son los principales campos que se verán afectados por los avances de la nanotecnología. Primero, materiales. Nuevos materiales, más duros, más duraderos y resistentes, más ligeros y más baratos. Luego, en la electrónica, los componentes electrónicos serán cada vez más y más pequeños, lo que facilitará el diseño de ordenadores mucho más potentes. Pasamos luego a la energía. Se anticipa, por ejemplo, un gran aumento de las posibilidades de generación de energía solar. Y, además, salud y nanobiotecnología. Hay grandes expectativas en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, podrán colocarse sondas nanoscópicas en un lugar a fin de medir nuestro estado de salud las 24 horas. Se desarrollan o se desarrollarán nuevas herramientas para luchar contra las enfermedades hereditarias mediante el análisis genético y se podrán crear indicadores que detectan y destruyan una a una células, por ejemplo, cancerígenas. Estas son algunas de las posibles aplicaciones de este sistema de la nanotecnología. Los avances en estos campos tendrán repercusión en una amplia gama de industrias, tal como la de los cosméticos, la farmacéutica, la de electrodomésticos, la higiénica, el sector de la construcción, el sector de las comunicaciones, la industria de la seguridad y defensa y la industria de la exploración espacial. Nuestro entorno también se beneficiará en tanto que la producción de energía será más económica y limpia y se utilizarán materiales más ecológicos, diríamos. En breve, muchas áreas de nuestra vida diaria, se verán afectadas de una manera o de otra por el avance de la nanotecnología, la que nos permitirá hacerlo todo mejor, supuestamente, y con menos esfuerzo. Mediante la tecnología se podrán crear nuevas estructuras y productos que tendrán un gran impacto en la industria, la medicina, etc. Charles Vest, expresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, asegura que estas nuevas estructuras con precisión atómica, tales como nanotubos de carbón o pequeños instrumentos para el interior del cuerpo humano, prácticamente nos introducirán en una nueva era. En la actualidad, los productos nanotecnológicos ya están disponibles en el mercado. Esta nueva tecnología abarca numerosos avances para muchas industrias y nuevos elementos con propiedades extraordinarias, tal como materiales más fuertes que el acero, pero con solamente 10% el peso. Nuevas aplicaciones informáticas con componentes increíblemente más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano, tal como por ejemplo el cerebro. Podemos decir que muchos progresos de la, digamos, nanociencia estarán entre los grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo. Israel es uno de los pioneros en esta nueva ciencia, ya lo sabemos. Vamos a hablar un poco acerca de Israel y la nanotecnología. Tenemos pocos minutos, pero podemos decir algo. De acuerdo con la publicación EE Times Europe del 27 de noviembre del 2007 y muchas otras publicaciones reconocidas mundialmente, Israel ha sido la primera nación en el mundo en declarar públicamente que está haciendo uso de la nanotecnología en la fabricación de armas. Este país es literalmente un semillero en la industria nanotecnológica con 81 compañías que están ya operando allí. Hasta ese momento, esta tecnología solo se había usado para la defensa, pero a partir del 2006, el entonces primer ministro Ehud Olmert dio luz verde para el desarrollo de este nuevo arsenal nanotecnológico de armas futuristas. Esto ha provisto a Israel con una respuesta a diversas amenazas desde Palestina o de los palestinos, tal como misiles de largo rango y armas no convencionales. El gobierno de Israel está invirtiendo cientos de millones de dólares en este proyecto. Pérez explicó, la guerra en el Líbano demostró que necesitamos armas más pequeñas. Es ilógico enviar un avión que cuesta 100 millones de dólares en contra de un terrorista suicida. Es por eso que estamos construyendo armas futuristas. ¿Ayudará esto para resolver el problema en el Medio Oriente? Bueno, siga escuchándonos en nuestros próximos capítulos. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.